cuando me pongo a meditar en mi pasado y cómo anduve sin fe y sin amor, siendo del mal y del error un fiel esclavo, cargando como compañero al dolor. Pienso cómo me iba hundiendo a cada paso, sin encontrar en mi rodar y en mi fracaso una amistad fiel y real que me ayudara a levantar, pues todos por la vida van desesperados, tratando en vano de encontrar remedio que pueda curar las penas de su corazón solo y turbado. Murió crucificado y que venció con su poder al tentador. Al levantarse de la tumba desatado de las cadenas de la muerte y del dolor, me vio morir pobre y sin fe, solo y frustrado, y al verme así su compasión ha derramado sobre mi ser, y su amistad quitó en mí la desolación que cautivó mi corazón en el pecado. Y con su amor y su perdón le dio a mi alma libertad. Por eso siempre cantaré, Él me ha salvado.